¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en principio nosotros hemos tenido un par de reuniones con los vecinos donde les hemos explicado el porqué es la necesidad de esa obra, ¿no? Esa obra es parte integrante de un plan director que se está haciendo en la localidad, un plan director muy importante que contempla no solamente esa estación de bombeo, sino también un gran colector a través de toda la Avenida Perón. También contempla una estación elevadora principal o que concentra el 100% de los efluentes detrás de la estación ferroviaria y a partir de ahí una impulsión hacia una nueva planta depuradora donde se va a tratar el 100% de los efluentes con una metodología que no tiene ningún tipo de equipamiento electromecánico, es un proceso de fotosíntesis, por lo que se requiere una gran superficie, ¿no? Eso hace que esta sea la planta más grande que se esté construyendo hoy en la provincia. Es una planta que tiene más de 100 hectáreas, que son 16 lagunas las que se están construyendo en este momento, en esta primera etapa, y que se hacen con el concepto de Hueco Cero, ¿no? Es un concepto que nosotros hemos planteado, promovido por la Autoridad de Cuencas y planteado desde el organismo que tomamos la posta para hacerlo. Y en varias localidades de la provincia lo estamos hoy convirtiendo en una realidad. Puntualmente en la localidad de Viedma es, como te decía, el proyecto más ambicioso, el más grande que tenemos en vísperas. Puntualmente con la estación elevadora, que hay algún tipo de discusión con los vecinos, lo que nosotros hemos propuesto es paralizar en principio los trabajos, reunirnos con los vecinos todas las veces que sea necesaria. Y en la última reunión que tuvimos con ellos, les hemos llevado una serie de propuestas que las hemos dialogado con ellos. Y en la última reunión lo que planteamos fue hacer todas esas propuestas por escrito para que ellos las analicen. Esas propuestas justamente llevan a que nosotros les damos todas las garantías de que ahí no va a haber ningún tipo de inconveniente o de problemas. Estamos convencidos de que no lo va a hacer porque justamente el concepto que estamos planteando para la localidad de Viedma va en ese sentido, va en resolver los problemas que hoy tenemos y reconocemos en algunos de los puntos críticos y sabemos por qué los tenemos, ¿no? Entonces, el rediseño del sistema de cloacas va en pos de un objetivo general, de una víspera o de una búsqueda de solución. Y en este caso puntual, estamos convencidos de que vamos a tener un proyecto totalmente superador. Dicho esto, lo que quedamos en hacer es presentar todo eso por escrito, dar un tiempo para que ellos lo analicen, que quedó en el acta previsto de esa forma, y a partir de ahí, bueno, vemos si llegaremos a un acuerdo o no. Pero de ninguna manera estamos planteando de manera intempestiva retomar con los trabajos sin antes cumplir con lo que se pautó en esa última reunión. Está paralizada la obra entonces. La obra está paralizada y va a continuar así hasta que cumplamos nosotros con esos compromisos. ¿Los vecinos tienen miedo de que pueda llegar a haber algún tipo de contaminación sonora, contaminación en cuanto a los olores que haya en el barrio? ¿Del DPA garantizan de que no será así? A ver, ¿por qué tienen esa preocupación? Obviamente, cuando uno recorre las distintas plantas, o mejor dicho, y para hablar con propiedad, las distintas estaciones elevadoras que tiene la localidad, se encuentran ese tipo de problemas. Y nosotros tenemos una explicación para eso, ¿no? Y hay una historia atrás de todo eso. La localidad de Viedma cuenta con varias estaciones elevadoras. En principio se hizo una estación elevadora sola, la primera que se hizo, que está en la calle Rivadavia, a la altura aproximadamente a una cuadra de un supermercado muy grande que hay acá en la localidad. Esa estación elevadora tiene una cuenca muy acotada, que es la que le hace de aporte, ¿no? Los vecinos que están en un radio bastante acotado es la que hace de aporte hacia esa estación elevadora. Y luego se hicieron, dentro de un diagrama de un plan director, de una planificación, se hicieron dos estaciones elevadoras más. Una está ubicada en la esquina de Belgrano y Contín, y la otra está detrás de otro supermercado grande que es el Changomás, ¿no? Puntualmente, esas dos estaciones elevadoras estaban funcionando también en un radio bastante acotado hasta que la ciudad empezó a crecer de una manera, digamos, con un crecimiento demográfico y en expansión muy importante, y no se hizo un seguimiento por parte de los servicios, ¿no?, adecuado a cómo fue creciendo la localidad. Entonces se iban haciendo barrios con una estación elevadora. Luego se construía otro barrio con otra estación elevadora. Y de alguna manera esas estaciones elevadoras bombeaban en cascada hacia otra red existente. Esto que hizo que el líquido esté, en algunos casos, muchas horas, mucho tiempo dentro del sistema, con la septización que eso genera, ¿no? El líquido genera un problema de septización y generación de olor al estar mucho tiempo dentro de la red. La estación elevadora principal de la localidad está excluida de ese esquema porque todo el resto del efluente no pasa por ahí. Quedó con esa cuenca acotada. Y si uno va a esa estación elevadora, los invito a que vayan y que vean, nunca tuvo ningún tipo de problema de olores en toda su historia, en todo su funcionamiento. Y para eso es nada más alcanza con preguntarle a los vecinos que están al lado de la planta. Nosotros lo que prevemos en esta localidad con la obra que estamos haciendo es justamente volver a ese esquema original. Y puntualmente la estación elevadora del barrio norte y barrio comercio que están ahí, justamente lo que se prevé es eso, ¿no? Es una estación elevadora con una cuenca totalmente acotada de aporte. Y que cualquier otra expansión que se pueda hacer a futuro, que no esté planificada, que se conecte directamente en el colector de la Avenida Perón y no en cascada como está funcionando hoy. Por eso el colector es tan importante. Y justamente hoy estábamos hablando con los técnicos de ARSA y se prevé que una vez que ese colector esté en funcionamiento, puntualmente la estación elevadora de la calle Belgrano y Contín reciba el 20% de los efluentes que recibe, ¿no? Por eso la importancia que tiene esta obra. Creemos que con eso vamos a resolver gran parte de los problemas que hoy tenemos en la localidad. Además de varias estaciones de elevadoras que salen de servicio y, bueno, obviamente, de manera indefectible, hay que construir dos nuevas. Una es la que está atrás de la estación ferroviaria y otra es esta, ¿no? Que están en las puntas de ese gran colector. ¿No es una posibilidad entonces de que se reubique la planta como piden los vecinos? Es muy difícil la reubicación. Primero desde el punto de vista técnico, porque justamente esto que te comentaba de una cuenca acotada, ese punto se definió porque está en el centro, equidistante de esa cuenca. Entonces, al correrse hacia un punto, ya generás los problemas que te queda a mucha longitud desde alguno de los extremos de esa cuenca y otra vez estamos en la misma situación de mucho tiempo de permanencia. Entonces, eso es una complejidad. En principio se había analizado la posibilidad de readecuar la estación elevadora existente. Ahí a 3 cuadras hay una estación elevadora. Pero el lugar es chico, la estación elevadora es chica, está en un préstamo de la ruta, está en un lugar que no era el adecuado, por eso se definió correrla hacia un sector que además de quedar bastante más centralizado en lo que es la cuenca en sí, está en un predio en el cual tenemos espacio para poder hacer los trabajos y hacer una obra bastante mejor diseñada que lo que estaba pensado originalmente. Y el otro punto es que es un punto bajo. Es un punto bajo, por lo tanto, como se diseñan las redes de cloacas que tienen que tener determinada pendiente, siempre se busca ir hacia uno de los puntos bajos y además las redes existentes hoy es como que apuntan hacia ese lugar. Eso desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista administrativo, nosotros tenemos ese terreno ya expropiado, ya es parte, tenemos la posesión para poder trabajar en ese predio. Y un trámite de expropiación no se hace de un día para el otro. Por lo tanto, relocalizar la obra implica, además de las problemáticas técnicas que te comentaba hoy, implica también un trámite administrativo complejo, ¿no? Que lleva tiempo, tal vez años, y hoy tenemos una urgencia. Nosotros tenemos que resolver el problema a los vecinos de ese barrio, a los problemas de desagües cloacales, ¿no? Tenemos un tema que ya la planta que está hoy, es una planta que se diseñó para 240 viviendas, es un barrio que se construyó de 240 viviendas con esa planta y hoy se le han agregado todos los barrios que están alrededor. Por eso los problemas que tiene también esa planta, que quedó chica. Así que tenemos que resolverle el problema de efluentes, de transportar los efluentes lo más rápido posible para poder sacarlos de ahí. Desde el punto de vista de los ruidos, tampoco hemos, en todas las estaciones elevadoras que hemos construido y que están en funcionamiento, incluso las más grandes que comentaba hoy, como son la de Changomás, la de Belgrano y Contín, que son grandes estaciones elevadoras, esta es bastante más chica, no hay problemas ni de ruidos ni de vibraciones. Son bombas que son muy silenciosas, solamente si uno entra dentro del pozo y está dentro del pozo puede escucharlas, ya saliendo del pozo no se escuchan. Y yo creo que, de alguna manera, la forma de poder llevar tranquilidad, porque obviamente esto es una obra que está en construcción, el plan director, me refiero, es una obra que está en construcción, entonces todo lo que podamos decir acá estamos hablando de cuestiones que queremos resolver, pero estamos hablando a futuro. Creo que lo que hay que ver es lo que se hizo en otras localidades, ¿no? Con obras como puntualmente la localidad de Las Grutas, que este verano funcionó ya el plan director nuevo. Construimos 5 estaciones elevadoras en Las Grutas y funcionaron de manera óptima. Todas las estaciones elevadoras funcionaron de manera excelente. Y si uno va y las mira, se puede dar cuenta que no generan ni impacto visual, ni problemas de olores, ni problemas de ruidos, ni de vibraciones. Creo que ese es el ejemplo de lo que nosotros queremos hacer. Eso es un ejemplo real que ya está, ya lo hicimos, ¿no? Ver las estaciones elevadoras de Viedma que hoy están funcionando con problemas, bueno, eso es lo que queremos arreglar, ¿no? Con esta obra entendemos que lo vamos a hacer. Por eso aprovecho de preguntarle, y lo cambio un poquito de barrio, mejor dicho, porque en el barrio Guido también hay problemas específicamente con el agua y con los desbordes locales. ¿Están trabajando en ese sector? Sí, estamos trabajando en una solución general, ¿no? Nosotros estamos, de alguna manera, en barrios de Viedma, en varios barrios, hemos tenido este tipo de inconvenientes donde hay una discusión de fondo, ¿no? Esto creo que es un tema que ya tiene 20 años de historia, donde, de alguna manera, ARSA tiene, digamos, llega hasta la calle y no tiene potestad como para poder entrar a resolver los problemas internos del barrio, para poder graficarlo. Esto es como si fuera un edificio en la cual los edificios generalmente tienen un consorcio que se arreglan cuando uno paga las expensas, se encarga un administrador de arreglar los problemas de cañería, los problemas de pintar el edificio, de cortar el pasto, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Esto sería una cuestión similar, ¿no? El tema es que acá nunca se pudieron organizar los vecinos como un consorcio, y yo creo que ya a esta altura hablar de generar una organización de ese tipo es un tema que no se va a resolver de esa forma, ¿no? En algún otro barrio, como por ejemplo el barrio Seferino, que teníamos la misma situación, se ha resuelto, pero se ha resuelto también de una manera en cuanto a voluntad de los vecinos que se han organizado con ayudas del DPA, ayudas de ARSA también desde el asesoramiento, y nosotros de alguna manera con algún aporte económico también. Y también el municipio se ha integrado y se ha buscado una solución a eso, pero no deja de ser una solución desde la voluntad, ¿no? Y nosotros lo que estamos buscando es darle un marco institucional a una solución. Uh-huh. En ese aspecto, ya hemos estado hablando con los vecinos, más allá de asistirlos en alguna cuestión puntual, lo que se busca como marco institucional y a lo que se ha avanzado es en la firma de un convenio. Una firma de un convenio en la cual está incluido el municipio, está incluido Aguas Rionegrinas y está incluido el DPA. ¿Qué implica la firma de ese convenio? Ese convenio implica que ARSA puede buscar las soluciones desde el punto de vista técnico, elaborando los proyectos. Nosotros vamos a hacer un aporte desde lo económico, ¿no? Y el municipio, que es el que de alguna manera tiene el nexo con las juntas vecinales, es, por medio de esas juntas vecinales, organizar a los vecinos con esas juntas vecinales para poder incluirlos en la solución, ¿no? Ese es un poco el esquema que hemos estado dando. Ese convenio marco ya está firmado, resta solamente la ratificación por parte del directorio de Aguas Rionegrinas, y a partir de ahí lo vamos a implementar, y entendemos que va a ser la solución para que entre todos, ¿no?, podamos resolver el tema de las roturas y la falta de mantenimiento, sobre todo la falta de mantenimiento de los sistemas de agua y de cloacas de esos barrios. ¿En cuánto tiempo cree que se va a solucionar ese problema? Y mira, dado que venimos hace, como decía hoy, más de 20 años tratando de buscar una solución y de ver a quién le corresponde, ¿no?, que siempre quedó esa cuestión difusa, entendemos que tenemos que, si bien actuar con rapidez, como te decía hoy, con algunas ayudas y organizando de manera informal, ya se hizo, ¿no? Para darle un marco de institucionalidad, creo que podríamos ir un poquitito viendo cómo funciona la implementación de ese convenio, y entiendo que en poco tiempo más ya va a estar la aplicación, ¿no? Pero creemos que hay que trabajarlo tranquilo, pero a paso firme.